El bicho rector te presenta esta noche a su invitado especial. En el bicho rector, lo que está sonando de fondo es Losing Touch, tema del nuevo disco de Albert Hammond Jr., Momentary Masters. Es el segundo corte, ya tiene video, está dando vuelta por YouTube, suena por todo, no sé, por todos lados. Cuando le pregunté, dice esa última pregunta, qué tres temas quería que pasemos, me dijo, no, te voy a decir, no quiero que pasen ni este, ni el primero Born Sleepy, así que así lo dejamos. Así. Me dijo, eso no te lo voy a decir, porque suena todo, o sea, para eso son los cortes. Se ve que se compró un poco con la ¿viste? Que pueda elegir. Bueno, lo llamé por teléfono en Nueva York. Me pasaron, voy a contar un poco la trastienda de cómo es. Llamé por teléfono a, se ve la agencia de prensa que labura con él. Me dicen, bueno, te vamos a dar 20 minutos. Nosotros llegando a los 20 minutos, te vamos a interrumpir, te vamos a hacer última pregunta. Bueno, buenísimo, todo bien. ¿Y él dónde estaba? Ahora te paso con Albert, ahora te conecto con Albert, me dice. Un ratito suena, hablaba él, para mí estaba o en la playa, o en el yate, o en la casa, no sé. Estaba en algún otro lugar que no sabemos qué. Yo creo que estaba comiendo, yo creo que estaba almorzando. Es una diferencia de 2 horas. Bueno, dentro, en un cuestionario de 10 preguntas, o 12 preguntas, le hice unas 10 preguntas. La primera, vamos a apuntar la que le hice sobre las canciones que conforman el disco Momentary Masters. Y también le pregunté un poco cómo es que se dio, cómo surgieron, algo que viste, solemos por ahí preguntar acá, que nos interesa cómo es que surgen las canciones y que después termina siendo parte todas ellas de el disco que se graba. Y nos contestaba esto. I don't really work that way. I had demoed a song or two, and then I got excited to record it with the band that I was touring with, and finally do an album with the band. En realidad no trabajo de esa manera. Tenía demos de una canción o dos, y me dieron ganas de grabarlas con la banda con la que estaba girando, y finalmente hacer un disco con esa banda. And then I was putting together songs. You know, I write constantly, so they're in like. Folders with titles and you have to like listen. Una vez que tuve esas canciones, tenía como 3 grupos de canciones y nos encontrábamos juntando diferentes canciones. Yo compongo constantemente, así que tengo carpetas con títulos, cosas nuevas para escuchar. Así que fue llevar esas canciones crudas a la banda y terminamos de arreglarlas juntos. Fue ver este niño convertirse en un adulto. Fue muy divertido. Nunca había experimentado un proceso así. Siempre había demeado y nada más. Esa fue la respuesta sobre las canciones de Momentary Masters. Y vamos a escuchar la que a él más le gusta en este momento de las canciones de su disco. Porque especialmente mencionó, le pasa algo con el estribillo. El tema es el track 9 y se llama Drenched in Crumbs. Wanna let you consider the view. Put away Ahí se iba Drunch in Crumbs, que no era la que más le gusta, me equivoqué. Es la primera que eligió, porque la dejé para el final. Que me sorprendió porque es una de las más tranqui del disco. Esta no es la que le sugirió la esposa. No, esa viene ahora después. Eso era Drunch in Crumbs del nuevo disco de Albert Hammond Jr. Vamos ahora a escuchar, que es en dos partes, cuando hablando sobre The Strokes. Le pregunté primero, digamos, si coincidían que es perfectamente compatible la coexistencia de los dos proyectos, su proyecto solista y The Strokes al mismo tiempo, y qué opinaba de que por ahí, evidentemente, la prensa o los medios medio le cuesta todavía entender eso, y si siguen insistiendo por ahí mucho más en The Strokes y no dándole cabida tanto a su carrera como solista. Así que primero es eso y después otra de Strokes, que la vamos a decir un poquito más adelante, y contestaba esto. Well, I understand they're just a popular band, but I don't know how they are. I'm only 1/5 of the Strokes, so I can't really speak about it, because I mean, I can say stuff, but it doesn't mean anything. Es una banda popular, no sé cómo están. Soy solo una parte de Strokes. Así que no puedo hablar sobre eso. Puedo decir cosas, pero no significa nada. Yo no lo controlo. La prensa no me cree que no tengo nada para decir. Hay algunos shows que tenemos, pero después no sé qué más vamos a hacer. Pero sí, no veo por qué las cosas tienen que estar separadas si todo funciona. Yo creo que sí, que si se planea, ambas cosas pueden existir en armonía al mismo tiempo. Pero también depende. Este disco para mí es que yo me quiero establecer como artista. Quiero crear una carrera por mí mismo. Quiero hacer otro disco. Estoy en un lugar diferente, tratando de organizar mi agenda de shows y todo lo que hay que hacer. Creo mucho en este disco y quiero darle todo lo que tengo. También le pregunté sobre qué era lo que más le divertía hoy en día, o más le gustaba de cuando se junta con The Strokes, pues la banda sigue, tiene un par de shows ya agendado, sigue en actividad, y nos contestaba esto. Bueno, es just nice to play, you know, you being in a successful band is an amazing thing. It's a very hard thing to achieve. There's not that many out there, so when you're in that whole system, it's very seductive, you know, it's very Está bueno tocar y ser parte de una banda exitosa. Es una cosa maravillosa y es difícil de lograr. No hay muchos casos allá afuera. Ser parte de ese sistema es muy seductor. Salís a tocar y hay mucha gente que te fue a ver. Es una experiencia muy diferente a tener que tratar de convencer a la gente para que vaya a verte, para que te escuchen. Es divertido. Me hubiese gustado que pasara diferente de que solo toquemos en grandes festivales. A mí me gusta la variedad. Me gustaría que Strokes haga algo más variado. Se convirtió en demasiado más de lo mismo. Pero es divertido verlos a todos. Tocamos tanto tiempo juntos y creo que nunca tocamos mejor como tocamos ahora. Ahí está, ahí era lo que decía Albert Hammond Jr. de su banda de Strokes. Y ahora sí vamos a escuchar la canción que le preguntó a la mujer que tenía al lado cuál tenía ganas de que pasemos o cuál le gustaba más del disco. Y la que eligió es Power and Hungry. Power Hungry, el segundo track del disco. Escuchémoslo. Hungry de Momentary Masters, del último y nuevo disco de estudio de Albert Hammond Jr. Este parece un tema de otro disco. Sí, tiene esas cosas, tiene. Está bueno eso. Porque aparte me da la sensación, yo igual había escuchado los otros discos, están muy buenos también los otros. El último creo, ¿cómo se llama? O algo así, el título es en castellano. Y el primero es muy bueno. Y yo me imagino el primero que va a escuchar algo solista de alguno, de cualquiera de los Strokes. Sí. Tiende a buscar a ver un sonido similar o a escuchar algo de ahí. Pero es que por un lado es por algo es el guitarrista de los Strokes. Sí. Y por otro lado, lo que te pasa es, bueno, si vas a hacer algo que sigue lo de los Strokes, ¿para qué carajo lo haces? Exactamente. Para ahí que ahora si encuentro una de las que no vamos a pasar para contar. A ver, déjenme pensar. Bueno. Ah, en un momento le pregunté si cómo él qué buscaba él como guitarrista en sí mismo y que me dijera algunos referentes y me contestó, bueno, igual tiene que ver con lo que la última pregunta, que después siguió con eso, que él nunca se vio como guitarrista en realidad, que él, digamos, siempre se vio, bueno, lo menciona en la respuesta esta que vamos a escuchar, siempre se vio como un Buddy Holly o un John Lennon. ¿No? Una cosa así, eso estuvo muy interesante. Después recomendó una cantidad de restaurants para ir a cenar a Nueva York. Esa es interesante. A ver, tira, no te acordás de ninguno. No me acuerdo ninguno. Pero la tengo que terminar de grabar toda. Cuando la desgrabe voy a compartir la información. Ahí está. Y bueno, lo de Argentina, eso que dije al principio, que no se siente una persona ajena a nuestra ciudad, a nuestro país. ¿No le mandó saludos a la madrina? No. Ahí está. ¿Es la madrina? La madrina de él es Mónica Gonzaga, sí. Mira. ¿Porque es la tía o no? También. Creo que no sé. Sí. Bueno, la última pregunta que vamos a pasar ahora es precisamente cómo se siente él en este momento con su tercer disco solista y con un EP también, y con toda la trayectoria de Strokes como cantante, ¿no? Pues en su proyecto obviamente toca la guitarra, compone y canta. Me acordé de una. También otra pregunta es, digamos, un artista que pueda recomendar, ¿no? Uno que haya descubierto hace poco. Y dice que no tenía ninguno. Es el único que puedo mencionar, que no lo entendí bien, tengo que terminar de grabarla esta también. Pero me llamó, es el bajista de su banda, que si mal no lo entendí, tengo que volver a escucharlo. Era el bajista de la banda Inner Circle, me parece. Sí, los de reggae. Los de reggae. Sí, me causó mucha gracia, sí. pero me genera una duda de que efectivamente es así o le entendí mal. Eran morochos. No sé. No sé, por eso tengo que volver. Bueno, capaz tiene el bajista morocho. Sí. Tengo que volver a escuchar. El bajista de la banda de él. Sí. Ahí está. Bueno, debe ser un animal. Sí, es un animal. Sí. Bueno, eso me comprometo a para el martes que viene sacar los restaurantes. Los restaurantes, por y favor. Y la del bajista. Bueno, la última pregunta es, él como cantante, ¿cómo se siente hoy en día? Y con esto cerramos la nota, después nos subimos a la data, seguramente. La verdad, un placer poder haber entrevistado a Albert Hammond Jr. de guitarrista de Strokes. Agradezco a Gustavo Ultrapop que nos permitió hacer esta comunicación. Y bueno, nos contaba esto. I mean, I'm definitely more confident in doing that. I feel like, my role in the beginning when I started to do that, I'd never done that myself and been in front of people like when you're young and no one's there and kind of felt the experience, so I needed to feel that. But as a kid, I never saw myself as a guitar player. I always saw myself as, you know, I fell in love with Buddy Holly and John Lennon, so I always definitivamente más confiado en hacerlo. Cuando empecé nunca tuve que enfrentarme con la experiencia de salir a cantar y que no haya nadie, pero tenía que pasar por esa experiencia. Nunca me vi como un guitarrista, sino más que nada como un Buddy Holly o un John Lennon, así que no fue tan extraño para mí hacer eso, sino que fue más extraño para los medios. Ellos siempre me vieron como un guitarrista. Ni siquiera nunca quise tocar la guitarra líder. Tenía 18 años y conocí a Jay-Z, dice, que debe ser Julián Casablancas, y me dijo, no, vos tenés que tocar la guitarra líder. Así que tuve que ponerme a aprender. Así pasó la entrevista a Albert Hammond Jr., guitarrista de Strokes, presentando su disco Momentary Masters, editado en julio, el 31 de julio de este año. Y ahora sí nos vamos escuchando la canción que él me dijo que para él era la que más le gustaba actualmente. Exactamente, Coming to Get Ya es el tema que más le gusta a Albert Hammond Jr. en este momento de su disco. Escuchémosla. We'll be right back. One day soon you'll have to leave. One day soon you'll have to excuse me. They're coming to get ya. Your knife's in the dresser, oh, so perfect for fighting, so perfect for hiding. The anger won't let ya. They'll scream but they'll get ya. Reactor.